vida. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Y los procesos de identitarios y los procesos de que llevan a conformar parte de sentirse orgulloso de quien uno es, ¿no? Como todo proceso histórico tiene su tiempo y tiene su forma. Entendemos que también la afrodescendencia y los afro en Latinoamérica han tenido su proceso también de reivindicación del hecho de ser negros. Por eso empezamos este programa con esta poesía cuasi cantada, candombeada de Victoria Santa Cruz, peruana, tremenda representante de la comunidad afro. Negra, bienvenida sea usted. Vamos a hacer este programa especial teniendo en cuenta el mes de la afroargentinidad y de la cultura afro. Y bueno, no podríamos dejar escapar esta excusa, ¿no?, de hablar un poco de lo que nos compete en el día de hoy. Teniendo en cuenta, Negra, que también, así como hablamos de nuestros pueblos originarios, ¿no?, que se ha borrado la historia, que hay que escribirla de vuelta y que hay también un propio movimiento, una propia militancia de la identidad, bueno, también pasa un poco con la historia de la afrodescendencia aquí en Argentina. Que no es pasada, sino que también es presente. Así es, y además reconocida, ¿no? La Argentina negra va a ser el tema de nuestro programa hoy, y la cultura afro por sobre todas las cosas. Y cabe recordar que la ley 26.852 establece al 8 de noviembre como el Día Nacional de los y las afroargentinos, argentinas y de la cultura afro. Efeméride en homenaje a María Remedios del Valle, a quien el general Manuel Belgrano le confiriera el título de capitana del ejército por su coraje y arrojo en el campo de batalla. Bueno, Negra, el ritmo negro está presente en todos lados, así que no, sí, me mire. No, como porque si... la saya boliviana viene de mi cultura, de la... Bueno, pero... Yo soy marrón, usted vio que yo no llego... Sí, marrón oscuro. Marrón, sí, oscurito, sí, sí, pero sí, sí. La saya boliviana corre por mi sangre, o sea que cómo no me voy a hacer cargo de lo mismo. Sí, pero justamente hablábamos sobre la poesía cantada, que es muy lindo este tipo de formato, género, no sé. Totalmente. Cómo será, de Victoria Santa Cruz, que es de Perú, afroperuana, ¿no? En Bolivia también pasa lo mismo. Me ha tocado conocer también a una comunidad afroboliviana ahí muy cerquita de Coroico, se llamaba Tocaña, se sigue llamando, mire, ¿no? Bueno, ya les voy a contar de mis andanzas. Usted es un libro abierto siempre. Sí, sí, sí, póngale. Bueno, y vamos a tener muchas voces, Negritas, vamos a estar compartiendo en todos los formatos, en formatos de audio, en formatos de comunicación telefónica, en formatos de entrevista en piso. Hace mucho que no hacíamos una charlita acá. Sí, la verdad. Misma. Bienvenido, le vamos a dar la bienvenida ahí como corresponde en un ratito a nuestro visitante. Lo mantenemos ahí en suspenso. En suspenso, sí, usted sí, dice, es muy conocido, o sea, el suspenso acá en Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, y yo diría casi la mitad de Córdoba, no toda la Córdoba norteña, y casi toda el 75% de Córdoba lo debe conocer a Santiago Scalisi. Bueno, gracias por la dupla ahí de que nos entendemos. ¿Vamos al misterio? No, ya está de elevado, ya está, la sorpresa está caída. Creo que era lo más importante que teníamos en el programa el día de hoy, Negra, así que no, ¿cómo que bueno, lo más importante? Vamos a hay quemar un montón ese... de cosas. La tenemos Mirta Facchini, que es escritora, sí, sí, novelista, que también se dedicó a hacer todo un compendio de la el paso por Córdoba de y la vida de la comunidad negra en Córdoba. No, sí, tenemos mucho, Negra, para el día de hoy. Sí. Una es también la participación de Marcelo Balco. Ah, así es. Es importante su palabra porque ya es un historiador reconocido, también es antropólogo a nivel internacional y va llevando también diferentes producciones, uh-huh, pero no se queda nada más en la literatura, sino que va haciendo un trabajo de divulgación, de trabajo con grupos, organizaciones, municipios, de todo un poco, para reivindicar la historia y también para descolonizarnos, ¿no? Eso que tanto nos quedó, bueno, ya es hora de ir pasando página en ese sentido, Negra. Así que sí, además también vamos a contar ahí con audios de Ligüen Martínez. Ella es una militante afro, que también dedicada absolutamente a la reivindicación de la cultura afroamericana y africana. Y vamos a tener el gusto de hablar con Marta Rocha, que es coordinadora de la organización Afrodescendientes del Valle de Punilla. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Negra, un programa full, cargado. Bien cargado. Y usted no sé qué otras cosas quería poner. Le digo, no nos alcanza. Está bien que venimos a veces medio quincenal, sí, pero bueno, tenemos que salir dentro de las 2 horas ahí presente. Y es que nos tenemos que renovar para poder tener un programa así de power. Sí, y ¿sabe qué? Este es el programa número 65. No me diga. Y hace una semana, dos, por ahí, cumplimos 2 años usted y yo, ay, como dupla aquí. Ay, mire usted, estuvimos de aniversario y no lo festejamos. Sí, sí, sí, así que bueno, lo festejaremos a principio de mes cuando cobremos algo, ¿viste? Como sí, para... por lo menos para tener para un sanguchito y para alguna cosa, una birra y qué sé yo. Uh-huh, pero uh-huh, además también te quiero comentar que el martes que viene, y que en algunas otras radios se va a estar sonando los jueves, a partir del jueves, vamos a estar transmitiendo ¿de dónde, Ramiro? ¿Nos vamos? Nos vamos para Cruz del Eje. Así no, no, no nos alcanza con el calor de aquí, de nuestra zona. No, tenemos que ir a meterlo en el centro, en el corazón horno del infierno. pero bueno, el infierno está encantador, dice, ay, Patricio usted Rey. Usted lo sabrá. Así que estaremos ahí en la FM Central Ferroviaria. Hay un familión que nos espera. Qué lindo. Y tengo, espero que no se arrepienta, ¿no? Para así nada, que... tengo muchísimas ganas de compartir con ellos. Hace un año que nos debemos la visita. Sí, sí, sí, sí. Así que va a ser un gusto pleno compartir con todos los colegas de Radio Central Ferroviaria. Así ¿te parece, Negra, que vamos a darle comienzo a este programa? Nos vamos a la música. Ya sé que soy a veces medio, ¿cómo decirle? Pum para abajo, en el sentido musical, que me pinta un poco los temas así de los años 50, no sé. Sí, usted es así como bastante sí, prehistórico. Sí. Para mencionar también cómo en las palabras, en las historias, en las canciones... Tanto ahí como escuchamos al comienzo con la artista peruana, después Los Carjas, ¿sí? Uh-huh. Bolivia. Bueno, vamos a escuchar a la Violeta Parra haciendo Casamiento de Negros. Ay, me encanta. Bien. Suegro, el cura que lo casó era de los... Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Claro, la negra que es alegría, ¿o no? ¿Qué dice usted? Sí, sí, aunque claro. La noto con batería baja, no, sí, lo voy a, es que no le voy a mentir. Así como media bajita. Pero arriba que... queda como 2 horas de programa. Las negras se levantan, tienen toda una historia de lucha, de resistencia, sí, y bueno, totalmente. No podemos flaquear acá, negra. No, voy a invocar justamente en estos momentos al espíritu de María Remedios del Valle, a ver si de alguna manera puedo llegar a sobrevivir hasta el final de este programa. Bueno, ¿vos sabías, Rami, que los museos nacionales conmemoran el mes de la afroargentinidad? Así es, negrita. Y de la cultura, obviamente, afro. Sí, y tenemos suerte porque uno de los museos está aquí muy cerquita nomás. Así es, acá entre Sinsacate, nunca supe bien si es... Estoy acá en el estudio. No, no, ya sé, pero el museo, no sé bien si queda ya en el límite de Sinsacate y Jesús María, ¿viste? No, que está. Es Jesús María. Ahí va. Porque Jesús María se llama Jesús María, por eso que se hizo ahí. Ajá. Hace 400 años. Mira vos. ¿No? O sea que ahí surge el nombre, es Jesús María. Hubo, parece, un conflicto geográfico en un momento entre los dos municipios, que un municipio... Dicen que se quedó con el barrio suizo. Ajá, el parque suizo. Claro, que no le correspondía, sino que le correspondía al otro, el más chiquitito. Claro, por algún lado estaban ahí como estirando la frontera. Pero nuestro espacio siempre fue Jesús María. Mirá, siempre. Bien. Siempre. ¿Y de quién es esa voz negra? Claro, la persona que está hablando es Santiago Scalisi. Él es parte del equipo de Cultura y Educación del Museo Estancia Jesuítica de acá, de Jesús María. Uh-huh. Museos Nacionales, y lo traemos el Santi, amigo de la casa. Que Es verdad, hacía mucho que no entraba a este sí, estudio. Sí, sí, es sí. Más, nunca había cerrado la puerta, por ejemplo. No sabía que la acústica era un... Sí. Tan impresionante. No sé si estuvo en la época del Maple... ¿O ya de la goma espuma? No. Yo ya llegué con la época de la goma espuma. No. En la época del Maple no me animaba a entrar, la verdad. Está bien. Hace mucho que no haces radio, ¿no? Ay, y desde fines del año pasado, me parece. Sí. Eso desde fines del año pasado, sí, como un montón. Eso ya es mucho en la historia radial de Santi. Pero bueno, volvemos a lo que nos trae en esta situación. Es hablar de los museos jesuíticos, pero también los museos jesuíticos que son, bueno, tienen un protagonismo muy importante en qué historia contamos, ¿no? Sí, sí, sí. Las estancias en sí, que son todas estas estancias que tenemos como patrimonio de la humanidad, todas tienen este hilo común, que es que no hubieran estado acá, no solo por esos sacerdotes jesuitas que vinieron, fundaron el Colegio Máximo y esa gran revolución educativa, sino que si no hubieran tenido a una mano de obra esclava que se encargara de poner piedra sobre piedra en este lugar. Sin esa presencia, no habría forma de poder tener hoy en día estas estancias que son patrimonio de la humanidad y que además de ser patrimonio de la humanidad desde el año 2013, son también sitio de memoria en la ruta del esclavo. Ah, mire así usted. A ver, también de parte de la también ONU. También somos herencia. Claro, no estoy hablando de sitios de memoria, sino de sitios de memoria propios de la ruta del esclavo, declarados por la UNESCO. Mira vos. Que son muy pocos los que hay reconocidos de verdad en el mundo. Y acá en Córdoba tenemos las 6 estancias. Y acá nomás, cerquita, tenemos 2 de las estancias, que son sitio de memoria, y 3 contando Santa Catalina. Claro. En un territorio bien cerquita, porque Santa Catalina está a 15 kilómetros más o menos de acá, ¿no? Sí, no era muy común que haya estancias tan cerquita de otras. No, bueno, pero al ser Paso del Norte tenían que tener como otro tipo de organización, ¿entiendes? Claro, y fíjate que la primera que fundan es Carolla en el 16, uh-huh. 1616. Sí. En el 18 fundan Jesús María. Y hace unas semanas atrás se cumplieron los 400 años de Santa Catalina. Claro. Toda esta región, que ya era muy rica productivamente, uh-huh. Estaba a las claras que era un lugar rico, tuvo desde donde estamos nosotros, 15 kilómetros del cuadrado, 900 personas que eran esclavas. 900 personas esclavizadas viviendo mínimo en cada una de las tres estancias. Uh-huh. En Jesús María, donde el número lo tengo bien claro, eran 269. 269 personas que eran familia completa, además. Porque era un marido, una esposa e hijes, uh-huh, ¿no? Dando vueltas. Uh-huh. Obviamente que los sacerdotes no le iban a decir hijes, ¿no? No. No iban a ser tan sutiles. Una... Le iban a decir crías da peto, que son crías de pecho. Le iban a dar un término propio como eran estas personas, que eran un elemento más económico que tenía la estancia. Y toda esta característica de estos esclavos era fundamental. No eran personas esclavas que transitaban por ahí, sino que era un objetivo preciso y claro, que era el negro africano secuestrado en África, trasladado en barcos completamente hacinados para cruzar todo el mar, mezclados en algunas islas o en algunos puertos para que en ningún momento puedan tener diálogo con el que están al lado. Entonces uno habla Ubuntu y otro habla Samoano, entonces es imposible que se entiendan entre ambos y nunca te van a hacer una revolución, nunca te van a hacer un motín. Interesante eso, ¿no? Claro. La división propia. División propia desde el momento que eran secuestrados. Claro. Llegaban a los puertos de América, ahí se vendían por primera vez, de los cuales de todo el viaje había sobrevivido con suerte un 70-80%. Uh-huh. ¿Ahí en qué año estamos hablando? Estamos hablando de todo el periodo que ocurre con posterioridad a la conquista de América, pero ya con esta conquista ejercitada. Claro. Ya luego de la conquista de la caída del periodo incaico. Uh-huh. Cuando ya son fundados estas ciudades que hoy tenemos en el país, alrededor del 1500. 1500, 1600, 1700 y 1800 fueron los cuatro siglos en donde se hizo este proceso concreto, que tenía una víctima específica y que habla de números que van alrededor de los 60 millones de personas trasladadas desde África hacia América. 60 millones de personas esclavizadas. Estás diciendo. Es un número gigante en cuatro siglos, con una organización sistemática por parte de estados concretos, ¿no? Los ingleses, los holandeses, los portugueses, que se encargaban de este proceso de compra y venta, de secuestro y venta de esclavos, que generaron lo que hoy en día yo creo que es la vergüenza más grande que tiene la humanidad. De todas las vergüzas, ¿no? Sí. De todas las miserias que podemos esconder bajo la alfombra. Esta es la más jodida de esconder. Sí, Santi, una cosa, ¿no? Si bien se sabe, ¿no? El racismo imperante desde lo imperialismo, desde la colonización, pero sí. ¿Por qué contra el negro? Digamos, ¿por qué? Claro, porque justamente el negro dejó de ser una persona y se convirtió en una mercancía, claro, a partir de la venta. Entonces el negro tenía tanto valor como un burro, ¿no? Tremendo. Como un buey. Era técnicamente lo mismo. Era mucho más caro un negro, por supuesto. Una persona era mucho más costosa. Se calcula que más o menos unos 60, 70 bueyes valían lo que vale un hombre o una mujer. O un niño, porque todos estos tenían un precio. Nosotros lo que pudimos rescatar en una investigación que hizo Belén Domínguez, que fue encargada del área de documentación, de investigación, mejor dicho, de la estancia durante muchos, muchos años, uh-huh, fue el primer trabajo acerca de la esclavitud mediante los documentos que surgieron de la Junta de Temporalidades. Cuando los expulsan a los jesuitas, ¿no? 1767, se hace esta Junta de Temporalidades que básicamente lo que era, vamos a hacer un inventario de qué hay en las estancias jesuíticas para poder venderlo. Uh-huh. Básicamente eso. Y entre esos inventarios estaban, qué sé yo, los platos de peltre, el ajuar de la mina, muebles, personas, familias completas directamente establecidas. Increíble. Y ahí nosotros encontramos los nombres de cada una de estas personas que vivía acá, sus edades, sus precios. El promedio era más o menos 200, 250 pesos una persona de edad promedio, se calcula hasta 40 años más o menos, una persona joven. Los adolescentes valían menos, los niños tampoco, valían 50, 60 pesos. Lo mismo de lo que podría llegar a costar un bebé. Hay precios de bebé, hay uno que se llamaba Edu Bigets, que salía 80 pesos. Y otro que era una chica que me parece que era Isabela, que salía 30. Y ahí había una cuestión con respecto a cómo eran sus papás. Porque claro, si son dos grandotes, valen mucho más, porque esta es una cría que tiene tanto valor como cuando vos mezclás dos caballos pura sangre. Claro. Un valor genético. Le aclaramos a la audiencia que no estamos haciendo una relatoría, ¿no? Estos son documentos que han encontrado. Estos concretos que se encuentran en, digamos, en exposición también en el museo. Se encuentran dentro del trabajo discursivo del museo, que es el guión del museo. Trabajo discursivo suena de esta manera, pero es básicamente el guión. Que el guión es el discurso que nosotros queremos brindar como museo. Eso justamente, Santi. Por eso, una de las cosas que me acordaba, bueno, acá se está revisando, se está mostrando, se está reivindicando, y hay un muy buen trabajo en el equipo de que lleva adelante el Museo Jesuítico de Jesús María. Y bueno, me había quedado con una muestra que se había hecho, no sé, 5 años atrás, 8 años atrás. Sí, tenemos que hacer la cuenta, pero fue 2016. Si algún oyente sabe de matemática, nos puede avisar. Y más o menos 7 años. Más o menos 7 años, nos dice. No, 6 años. Confiamos en la conductora del programa. 6 años. Tampoco tanto, viste que. La cuestión es que después, digamos, yo quería saber cómo era ese guión que decís antes de esa muestra y cómo fue después el guión. ¿Qué postura tomó el museo? Sí, antes del guión, la visita se basaba básicamente en la historia de la estancia antes de la llegada de los jesuitas, es decir, antes de la compra, ¿no? Una cosa inmediata, el nombre del río Guanuzacate, pero no acerca de la presencia de pueblos originarios, sino lo que sucede a partir del boleto de compra-venta de Pedro de Oñate. Y la expulsión de los jesuitas. Se le sumaba lo que había pasado después de los jesuitas, cuando la adquirió Correa, que era un mendocino que también quería hacer vinos, hacia fines del 1700, cómo quedó en manos de esta familia y queda abandonada. Pero sí se hacía un hincapié, primero que nada, en la revolución educativa de los jesuitas, que yo la sostengo, incluso hasta el día de hoy. Porque todavía está a la huella. Córdoba es la docta, sigue siendo hasta el día de hoy con tremenda ciudad universitaria, porque hubo unos tipos que vinieron con la idea, es verdad. Bien. Eso de entrada es indiscutible. Y se concentraba en cosas de un cariz religioso que podía llegar a tener por haber tan grande colección de objetos de arte sacro religioso. Y también había un segundo guión en el que se trabajaba, que era el de guión Otros dioses, la misma tierra, que era acerca de la presencia de los pueblos originarios, centrado en la colección de arqueología que tiene el museo, que es excelente, ¿no? Y eso era lo que trabajábamos. Cuando hablábamos de los jesuitas, en un momento decíamos, sí, acá había 300 indios conchavados, o X cantidad, y también había esclavos. Listo, los nombraba. Claro. Pero ahora le dieron toda la identidad merecida. Claro, porque yo cada vez que decía esclavos, pensaba en ¿cómo eran los esclavos? Y los esclavos lo tenían los egipcios, ¿no? Las pirámides le hicieron los egipcios, te imaginabas esa figura, o esclavos griegos, o esclavos que a la larga te pones a ver y son prácticamente un personaje mitológico. Sí, o la diferencia que hay entre un indio y un esclavo, o sea, cuál es el trato, claro. Y eso, ¿no? La diferencia, digo, literal. Sí, la diferencia concreta que había, porque de la palabra. En ambos casos, no hay mucho registro hoy en día de que hayamos tenido verdaderamente pueblos originarios en la zona que estuvieran conchavados, es decir, contratados por los jesuitas de la estancia, de acuerdo a la investigación que se va manejando hasta ahora, ¿no? Pero eso no implica que sí hubiera pueblos que cada tanto trabajaran en forma esporádica, claro, con la estancia. Pero estamos hablando, de nuevo, de un número de capaz de 300. Mientras hay, no, volvemos a ese 1600 y pico, hay solamente 10 sacerdotes en estas tres estancias, como mucho 10 sacerdotes, 1000 personas esclavizadas y unos 400, 500 originarios, como mucho. Son números tremendos. ¿Dónde fueron a parar estos 1000 negros? Claro, números. No me podés decir que desaparecieron. No, claro, no. Que se los borró. Abducido, no. No. Claro, no. No me cierra, claro. No me cierra, porque fueron transcurriendo esos años y ese número se mantuvo y recién se vio verdaderamente alterada la cantidad de habitantes que teníamos en lo que podemos llamar hoy en día país a partir de la llegada de los inmigrantes que vinieron a la colonia, por ejemplo, a partir de esa corriente inmigratoria. Sí. Pero hasta ese momento nuestro país estaba conformado aproximadamente por un 40% de negros. ¿Dónde están? Fare la América, decía, claro, Nicolás Avellaneda, con esa ley que invitaba, sí, a repoblar, sí, con con una América que ya estaba hecha, que ya habían venido otros europeos antes y habían dejado los sistemas de riego, un proceso, ya había una preparación previa sistémica en donde ya se estaba preparando una América como la querían los españoles. Pero era una tierra que ya existía, ¿no? Uh-huh. Y ¿dónde fueron a parar? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela que me decían, no, murieron en la guerra de la independencia y en las guerras contra Paraguay. Bien, hay 50 años de diferencia entre guerra y guerra, más o menos. Y en la guerra del Paraguay, ponele que sí, hacemos una leva forzosa y nos organizamos bien, porque convengamos que Sarmiento era un tipo organizado, lo podía llegar a haber hecho. Juntamos absolutamente a todos los negros, los mandamos al frente de batalla con un palo. Y te creo que lo organicen y que lo logran hacer. ¿Dónde están las mujeres? Claro. ¿Dónde están los nenes y las nenas que nacieron ahí? ¿Qué no pasó nada más con esa gente? Si una de estas negras, haciendo de cuenta que ocurrió esto, ¿no?, que exterminaron a todos los varones, si una de estas negras tuvo un hijo con un gringo o con un criollo, tuvo un afrodescendiente. Uh-huh. Y ese afrodescendiente está hoy. Porque así como miramos alrededor nuestro y tenemos un montón de ítalo-descendientes uh-huh. a nuestro alrededor, yo hace mucho que no veo un italiano en la calle, ¿no? Pero estos italodescendientes están, son reales. Claro. Uh-huh. Bueno, lo mismo pasa con los afrodescendientes. ¿Viste su cómo presencia está? Es una locura cómo a lo que hemos llegado en una situación que, no sé, por mucho tiempo, para saber si había un indio, bueno, ¿dónde está tu pluma? ¿Dónde está tu taparrabos? <todo. risa> y si no sos un negro color carbón, digamos, sí. No calificas, ¿viste? Claro, no, es peleo nada. Sí, es peleo nada, sí, totalmente. Se va a ese extremo. Sí, pero bueno, o sea, creo que todo esto que estás anunciando, Ramiro, de alguna manera tiene que ver con el hecho de apoderarse de las identidades de los pueblos, ¿no? Que es un proceso histórico en el que estamos atravesando. Después de toda esta cuestión del colonialismo, del poscolonialismo, desde la entrada a la era moderna, digamos, de alguna manera, hay una reivindicación de todo lo que implica el hacerse cargo de cada identidad de pueblo. Sí, la diáspora africana está vigente, está latente y está actuando. Se está escuchando ese reclamo. Se está escuchando, sí, actuó siempre. Recién ahora se está pudiendo escuchar en forma masiva este reclamo. El censo, mismo este también se hizo, bueno, ayuda un poquito a lo que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo, por lo menos hacerle la pregunta a la persona, ¿no? ¿Te sentís identificado? ¿Te sentís identificado con orígenes, ya sea originarias o de afrodescendientes, algo así? Decía la pregunta. Bueno, yo creo que por lo menos vamos a obtener un dato y seguramente va a ser un proceso, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Santi, para ir cerrando. Sí. Me encantaría seguir charlando. Pero si el tiempo es diabólico en la radio. Diabólico. En la tele es tirano y en la radio es... Tiene cuernos, y cola. Casi pongo un tema y voy a buscar una cerveza, porque pero no. Acá no. Bueno, pero bueno... Podemos poner un tema y lo mandamos al Santi. Bueno, la cuestión es la siguiente. Sí. En los museos, en toda esta impronta y demás, están organizando diferentes actividades durante este mes. Cada museo tiene su propia administración en sí, que a veces dialoga en común con otros museos, como nos va a pasar ahora que vamos a tener una muestra de rock argentino del interior de la década del 80. Ajá. Nada más. Solamente vos diciembre. Los conocés a ellos, seguramente. No, y está Proceso Ricuti. Ajá. Y todas las bandas de una palabra horrible, interior del país, ¿no? Pero bueno, del país, el verdadero rock del país, el rock que surgió en cada una de las provincias en la década del 80. Pero vos me estabas preguntando de los negros y yo te mandé la publicidad de lo que va a ocurrir en diciembre, ¿no? Pero con respecto a eso, tenemos un trabajo de. El ciclo de cine, este mes, que viene hace varios meses laburando, este mes va a ser sobre cortos afro dentro del Festival de Cine Afro. Uh-huh. Y también tenemos la Noche de los Museos, que se viene ahora el día 18. De hecho, los museos de Córdoba. Córdoba tiene su propia Noche de los Museos con respecto al resto de la Noche de los Museos nacionales. Uh-huh. Y los espectáculos que cada semana... vamos trayendo al museo. Semana de por medio, en realidad. De boca en boca fue algo de lo que tuvimos más reciente, ¿no? Y todas las fichas, concentradas en lo que es la noche de los museos el próximo viernes. Buenísimo. Bueno, todos invitados a participar. Exactamente, usted también. Voy a ver. Porque yo invito y yo estoy ahí en la puerta. Usted sabe que... Ahí con la entrada en la mano. El tema mío son los viernes. Y hay gente que me dice, ¿puedo pasar? No, está el lugar reservado para la Negra Mati y no viene. Lo que pasa es que usted no me pasa la invitación, entonces yo no puedo verla. Ah, bueno, está bien. No, si no me reservo, salgo de Generadas en el Aire y ahí nomás también pasa el chivo. No se haga rogar. No se hagan rogar. Se van a contaminar con tanto chivo que están pasando los dos, así que mal. Compórtense. Santi, muchísimas gracias. Gracias a vos, Rami, gracias Mati. La verdad, bienvenido un gusto venir a visitarles. Vale, muy bien. Agradecemos. Gracias, hombre de radio, hombre de museo. Muchas gracias por venir. Pasó por Ciudad Campo. Voy a seguir de la tierra. Santiago Scalisi. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra.

de nuestros ancestros, la reivindicación de su existencia, porque no nos olvidemos que son preexistentes a la nación argentina, y esta raíz afro y estos afrodescendientes son quienes levantaron a nuestra Argentina, a nuestras ciudades. Uh-huh. Los jesuitas, se sabía que ellos, toda la mano de obra era africana y levantaron las grandes estancias y trabajaron en las grandes estancias, en el arte, en la arquitectura, en todo lo que hoy representa las órdenes jesuitas acá en Córdoba, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad, y no nos olvidemos de que todo eso estuvo la mano de obra esclavizada y afrodescendiente. Muy bien, Marta Rocha pasó aquí por Ciudad Campo y estaremos. Te agradezco el espacio. En contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Luciendo en su piel seis estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú. Seis oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castel y la sigue soñando. Olvido de todos los hijos que está por parir, que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Guerrera, mujer, capitana del sol, al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castel y la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz. Olvido de todos los hijos que está por parir, que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Acabamos de escuchar a Capitana del Sol. Es un tema de Inés Cuello, lo interpreta ella, y es un tema dedicado a María Remedios del Valle. toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Cuando siento chacarera, me le prendo al bombo y me voy hacia la magia, camino del zonco. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Las coplas van floreciendo desde lo más hondo. Las almas se van uniendo al compás del bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Yo toco solo bombo, yo toco bombo. Para cantar chacarera hay que sentir el bombo, como sube poco a poco hasta llegar al fondo. Bueno, ya está en línea ella, Mirta Facchini. Ella es escritora de novelas históricas, contemporáneas y afroargentinas, novelas románticas. Y hace 10 años editó su primer novela y hasta la actualidad cuenta con 7 obras. Falta, en realidad son 9 en total las obras que ella tiene hasta el día de hoy. La última de sus obras es Mujeres que aman, que ya vamos a hablar un poquito de ello. Pero lo más importante es que 5 de sus novelas están referidas a afroesclavizados en la época colonial y sus descendientes. Por toda esa experiencia en la narrativa, por toda esa experiencia en la ficción y la novela, es que quisimos invitarla a Mirta Facchini para que podamos hablar en este programa de la Argentina afro. Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimada Mirta Facchini. Gracias, Matilde. Un saludo para todos los oyentes de Ciudad Campo. Y todo lo que podemos decir, ¿no?, sobre esta impronta, una manera de revalorizar, de traer, de abrazar la cultura afro, de no olvidar, de hacerla propia como nuestra identidad a la cultura afro y a lo que implica el pueblo afro, es justamente el hecho de escribir. Así es, Matilde, porque aunque no sea reconocido, es nuestra tercera raíz. Tenemos una raíz de los que vinieron en los barcos, de los originarios de nuestra tierra, y los que vinieron obligados en los barcos de la trata, que son los esclavizados de África. Es nuestra tercera raíz. Así es. Y fue una de las, esto en estas raíces que vos hablas, fue una de las que más se ocultó. Sí, así es. Y eso que del siglo XVI al XIX la mayoría eran de etnia negra, porque trajeron muchísimos esclavizados. En las ciudades se veía un porcentaje muy alto de esclavos deambulando por las calles. Y bueno, todo eso trabajando para sus dueños. Voy a mencionar como al pasar estas 5 obras que ella hace referencia, y una de ellas es Susurros Negros, El Cóndor Negro, Herencia Negada, Espíritu Oculto y El Color del Alma. Así es. ¿Qué fue lo que te llevó, qué te inspiró, Mirta, a escribir sobre la cultura negada? Lo que pasa es que siempre me gustó estudiar, investigar, y bueno, fui docente, no sé si lo dijiste, fui docente, profesora, directora de escuelas públicas, y cuando me retiré en forma anticipada, decidí hacer un curso de literario y comencé a escribir, pero como me gustaba investigar y estudiar, digo, voy a escribir sobre un tema que no hayan escrito otros colegas, y que aparte llame la atención, porque a mí me llamaba la atención como docente de que los esclavos de la época colonial no se estudiaban en la historia de nuestra patria, solamente se los traía como vendedores ambulantes, y por ejemplo el 25 de mayo nada más. Pero ¿y qué pasó con ellos? A mí me llamaba mucho la atención, me gustaba ir a los museos, y ahí comenzó entonces mi investigación sobre los esclavizados y sus descendientes. No hay mucha bibliografía sobre el tema porque, como decís vos, se trata de ocultar, y solamente hace una década que los especialistas comenzaron, antropólogos, historiadores, empezaron a hablar sobre el mismo. Entonces me volqué a esos libros que no son, no están en al acceso tanto del público, son muchos por universidades, por como investigación, pero no están al acceso a la venta del público. Y digo, lo voy a convertir en novela que llega más al público, y aparte de llegar y gustar el tema, está enseñando esa parte oculta de nuestra historia. Claro, es que es importante poder utilizar la ficción como parte de contar esta historia, ¿no? Esta historia tan como vos misma decías, negada, ocultada, escondida, borrada, porque suponte, hablábamos al principio del programa con el coordinador del Museo de la Estancia Jesuítica de Jesús María, los cuales se encuentran los datos relevados de más de 900 personas de origen afro y esclavos, o sea, con la palabra esclavos, y descriptos con nombre, con edad, en los libros de estos sitios, y poder ponerle una novela, poder ponerle una ficción, es también revalorizar la identidad de un pueblo que desapareció, que no se sabe qué pasó con estos números, con estas personas, con esta realidad que fue como muy difusa, digamos, fue como mezclada, criollizada. Claro, porque se declaró la libertad de vientre primero, y después, bueno, que no pueden ser más vendidos como esclavos con la Constitución. ¿Qué pasó con ellos también? El gobierno se formó, quería una nación blanca europeizada. No querían gente de color como ciudadanos. Entonces comenzó un proceso de ocultamiento con las grandes inmigraciones, mezclándolos con los inmigrantes que venían a trabajar, incluso que le quitaron sus trabajos. Y bueno, también en los censos de población se dejaron de decir, de notar como esclavo libre, o empezaron a sacar también las determinaciones de las castas, de mulato, pardo, empezó otra determinación, y llegamos a ocultamiento total, y también con las guerras de independencia, que se las empezaron a quitar a los dueños para mandar a enviarlos a las guerras, murieron miles de esclavizados, pero ellos murieron todos, no, porque me puse en contacto con los descendientes, y hay una gran cantidad de aquellos esclavos de la época colonial, aparte de los nuevos inmigrantes, que es los, por ejemplo, entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, un censo de la Universidad del Plata dio como resultado 2 millones de descendientes de esclavos. Así que es bastante importante la cantidad, pero hay más. Ahora, cuando hicieron el censo, todavía no se han dado los datos, se puso una pregunta especial para ver si se creían los descendientes de... Bueno, lo que pasa es que también hay muchos que, aunque sepan que son descendientes, no quieren darlo a conocer, y entonces tampoco es tan real esa encuesta, sí, porque siguen siendo discriminados. ese es el problema. Aquí ya han cambiado un poco el color de su piel, pero las características afro, el cabello enrulado, una nariz ancha, la palma rosada, los labios gruesos, como por ejemplo en Córdoba, hay muchos. Y bueno, no se quiere decir, uh-huh, porque son discriminados y viven en lugares de pobreza la mayoría. Mirta, entonces, respecto a tu trabajo como escritora, como novelista, como, bueno, historiadora también, te pregunto, habías dicho que elegías la novela como para intentar que llegar más a la gente y demás. ¿Qué vas viendo en ese proceso? Porque ya son muchos libros de novelas referidas a esclavos afro, a una época colonial y sus descendencias también. ¿Qué crees que vas viendo, ¿no?, en ese proceso mientras los libros empiezan a circular en los diferentes ámbitos? Al principio los lectores no querían leerlos. Fue un rechazo a una historia que nadie les había contado y que sufrían. Me decían los lectores, sufro al leer tus libros, porque la forma en que fueron tratados, maltratados, y que los mataban y que los castigaban y cómo los obligaban a trabajar y todo eso, un poco se resistían. Cuando empezaron a ver que estaban aprendiendo la historia y que éramos parte de esa historia oculta, bueno, ya querían saber más. Y bueno, ahí empezó un proceso de tomar conciencia de esa raíz afro, que también lo hablé con, no solamente con los historiadores especialistas del tema, con los descendientes, a los cuales les digo, son ustedes los que tienen que levantar la voz y hacerse ver, pero la mayoría de ellos dice, no conservamos la memoria de nuestros antepasados, y eso es lo peor, porque nos borraron nuestra memoria. Entonces no se anima mucho, pero ya algunos se están animando y están aprendiendo cómo hacerlo. Uh-huh. Y también, bueno, en cada uno de los temas que yo fui descubriendo, cada uno de los aspectos, formó parte de una de mis novelas. Y ahora estoy escribiendo una próxima novela también referida al mismo tema, que va a ser usada sobre todo en las escuelas, porque mis novelas son libros de investigación, lo uso como libros de investigación. Al no haber un libro de texto que hable sobre el tema, los profesores utilizan mis novelas para aprender la historia y quizás en un sentido más dinámico, más con mucho sentimiento, porque yo escribo así, con poesía y con amor, entonces les gusta. Y bueno, eso es lo que a mí me da mucho la atención, que les gusta a los jóvenes, porque he ido a muchas escuelas secundarias, incluso primarias, a las que los docentes les leen ellos partes de mis libros, han trabajado también con mis novelas. Así que bueno, he tenido una satisfacción porque me he convertido en parte de la voz de los sin voz, porque tienen que ser ellos los que digan su propia historia. Así es. Bueno, Mirta, estamos enormemente agradecidas de que hayas compartido en Ciudad Campo este exquisito proceso que lleva acabo el escritor cuando se mete en el proceso de creación de una novela o de una ficción. Y contanos cuál es tu último libro para la audiencia de Ciudad Campo. ¿Y a dónde se pueden encontrar? Y dónde los podemos encontrar a estas novelas referidas a esclavos afro específicas de la época colonial y sus descendientes. Que ya me quiero ya empezar a leer un par de títulos que parecieron sumamente tentadores, Mirta. Sí, en realidad son nueve, porque el primero, claro, La Mujer Valiente, es la historia de mi abuela, y una novela corta que, bueno, está en ebook, no la hice imprimir más, esa está en ebook, pero se puede leer. y luego está una biología de la corte de Sana y la edad de honor, que la recomiendo muchísimo porque habla, en realidad yo iba a hablar sobre, encontré un estudio sobre el Virrey Ceballos, los negros del Virrey Ceballos, y bueno, iba a ver qué pasaba en esa época, bueno, pero se convirtió en el persona que era tan importante, este Virrey Ceballos, que fue el primer Virrey de estas tierras, con respecto a la ayudar a los esclavos, y se convirtió en protagonista. Y bueno, quedó la corte sana y legado de honor, que es a continuación, siempre también referida al tema afro, pero ya desde el punto de vista de cuando empezaron a tomar conciencia los españoles de que ellos también eran personas. Así que bueno, esas son las novelas. Y la última, de época de pandemia, no sabía qué hacer encerrada, aparte de escribir sobre mis novelas, digo, ¿qué puede, cuánta gente estará sola sufriendo? Y he visto, he sentido en mi edificio morir mujeres grandes solas, por estar solas, porque la familia no las visitaba. Entonces me voy a regalar una novela, porque yo me vine de Córdoba antes de la pandemia y quedé acá varada, y me voy a regalar una novela contemporánea, una novela contemporánea de mujeres de mi edad que hacen cuando están solas, aparte de tener amigas, que eso nos salva, la amistad es algo importante, cuando ya tus hijos se han casado, se han ido, están en su vida, y bueno, y ahí aquí nació Mujeres que Aman. Ajá. Así que Mujeres que Aman es la contemporánea, la última, que me también ha gustado, porque está desde otro punto de vista, o sea, contando como una novela romántica común, sino desde el punto de vista de las mujeres de mayor edad, cómo viven su amor y sus, también sus pasiones y su amistad con otras mujeres. Son, bueno, tres mujeres que tienen su vida muy, muy activa. Así que es una linda invitación para poder leer esta novela. Y un ratito que me quedó ahí suelto, ¿dónde te agarró varada la pandemia? En Buenos Aires. Ah, claro, estás ahora. Yo era de Córdoba, pero ya venía a quedarme acá nada más que mi, porque tenía una hija acá. Sí. Pero mi hija se le ocurrió comprarse un negocio en Córdoba y fue a Córdoba y ella se quedó allá y yo me quedé acá. hicieron un traspaso. Las cosas de la vida. Bueno, mis libros los pueden conseguir en cualquiera de las librerías que en las que distribuye el Emporio Ediciones, uh-huh. En todo el país, sobre todo Jenny, la tenía. Pero Emporio Ediciones también envía a todo el país, así que está en Córdoba, capital. Tiene página web también. Así tiene que página web, y bueno, de allí pueden pedir mis novelas. Mirta, enorme placer haber hablado con vos, así agradecides completamente, y bueno, igualmente. Ya nos estaremos comunicando prontamente. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por invitarme. Por favor, paso por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, la escritora Mirta Facchini. Chao. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por patria mesa. Tristes recuerdos de tradiciones, cuando contemplan sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí, ella es sencilla, le brinda al hombre. Ya te pusiste en nostálgico. No, no, la verdad, no sé qué puse. Es cuando vos, mira, la que está congestionada soy yo, Ramiro Chávez. Sí, así que... sí, sí. ¿Cómo me hace? Subo, bajo micrófono, la audiencia no se da cuenta, pero hay un estornudo cada 3 minutos. Uf, acá. Sí, un estornudo, hay como una tosecita que molesta, sí, una caraspera. Sí, sí. Negra, usted, con esto de que fuimos compartiendo diferentes voces, realidades, desde diferentes lados, historias, y la verdad muy interesante. Saberes. Hemos aprendido mucho, saberes, luchas, uh-huh. Y también musicalmente hemos compartido un poco. ¿Y qué nutrido este bloque cultural que hemos armado para Ciudad Campo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me voy de lo cultural, de todo lo serio y solemne que hemos tenido en este momento, y me voy a escuchar un poco de música, de merengueto, algo así, negra. ¡Arriba! Mal gusto musical que tiene mi compañero de Ciudad Campo. Escuche, escuche. Escuche. Negro. Un traje formal. Negro. Lo pronto colar. Negro. Te van a enterrar. Por favor, que pase rápido. Mire, yo que quería hablar del Tacuarita Azul. El negro Giancarlos, cómo reivindica el color negro. Siempre un aspecto positivo. Sí. Todo. Mira, acá en este caso, el negro pega con todo y tiene su propia vida. Claro, sí. Seguramente. La negra pega con todo también. Ya tengo algo para usted. Bueno, para terminar y cerrar este bloque cultural, dejando de lado ese derrape de Ramiro Chávez, quiero comentarles que el Día Nacional de los Afroargentinos, Argentinas, y de la cultura afro, en ese día particular, el Ministerio de Cultura de la Nación proyectó documentales que tienen como protagonista Sol Ramos, una documentalista afroargentina que reconstruye la historia de la mujer negra que luchó en las guerras de la independencia argentina. Esta pieza, este documental, fue ganador del concurso nacional de documentales María Remedios del Valle. Por ende, queríamos traerlo al programa para invitarles a seguirlos por las plataformas Contar y por la página del Mercado de Industrias Culturales, MICA. Uh-huh, para uh-huh. más información, también pueden acceder a documental Remedios del Valle. Somos nuestra herencia. Muy bien, negra. Esto es un estreno reciente. Ajá. Esto es también para tener en cuenta de que sale premiado un documental justamente para la reivindicación. Y en la propia página de Contar, que acaba usted de mencionar, está también negrita, digamos, tenemos para grande, para chico, para todo público. Y yo siempre me gusta las aventuras de samba, ¿sí? Sí. Las Fabulosas Aventuras. Bueno, recomiendo la vida de María Remedios en lo que tiene que ver la serie de Zamba, y Nina también, ¿no? Se ha sumado en estas nuevas temporadas, en donde se le hace un homenaje a la capitana, a la madre patria, a María Remedios del Valle. Y bueno, también es importante que esté la historia para los más chiquitos, para las más chiquitas, para todas las infancias, porque bueno, una vez que mamamos una historia reivindicativa, la verdad que nos vemos un poquito menos descontaminados de la historia que escribieron los que ganaron. Así que recomendado también en producciones audiovisuales, María Presente, documental, y también La Asombrosa Vida de María Remedios. Así es, Ramiro. Te quiero comentar, así como al pasar nomás, ¿no? Bueno. Que el... Vos sabés que tenemos un ave preciosa elegida como símbolo de Córdoba. Sí, hay muchas aves preciosas, no sé los nombres, pero usted sabe un poco más. Claro, la tacuarita azul. Es una ave pequeña con la cabecita azul, y los machos tienen un antifaz que lo vemos en los montes nativos de Sierra Chica. Incluso podemos llegar a apreciar la belleza de esta ave. En el marco del proyecto Aves Símbolo de la provincia de Córdoba, un equipo de investigadoras de la UNC invitó a la población en general y a los estudiantes a votar cuál es el ave más bonita, más representativa de Córdoba. A ver, ¿cuál es? Y participaron, me asombró el número de participantes, 28.900 participantes, de los cuales 75% corresponden a instituciones escolares, y el 25% restante es público en general, ¿no? Bien. Las especies más votadas fueron tacuarita azul, con el 9,5%, el venteveo, que entiendo usted conoce el venteveo. Sí, ese sí. Reina mora grande. También. Picaflor cometa. Sí, me detengo en la reina mora. Sí, ya no es un deporte, ya no está prohibido enjaular a las reinas moras por estos lados. Bien. Pasa mucho, ¿no? El picaflor cometa. ¿Lo ubica? Ese. Precioso. Uh-huh. La monjita blanca, el águila mora, el flamenco austral y bracita de fuego y lechucita de las vizcacheras fueron las aves más votadas en esta oportunidad. Las demás especies candidateadas obtuvieron algo así como el valor del 5%. Ajá, entonces fue bastante, mucho consenso hubo. Uh-huh. Uh-huh. Así es, así es. Así, y bueno, y bien dividida, digamos, la votación, ¿no? Bueno, eso, simplemente quería comentarle que el ave representante de la provincia de Córdoba es la tacuarita azul. Me encanta. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Esa negrita que va caminando, esa negrita que se va caminando, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbado, azúcar. Está tumbada la negra. Camina de loco, que anda media con tortícoli. Anda medio con tortícoli, así como camina de lado. O está media. También puede pasar, sí. En este caso, media. ¿Cómo decirla? No, la verdad, no sabía si iba a llegar hasta el final del programa. Pero no me tenía sí, fe, pero acá estoy. Tuvo ahí como una meseta en un momento donde la vi estornudar. Oh, cuando duplicó la cantidad del promedio de estornudos por minuto. Y bueno, ahí la dejamos reposar en un momento. Pero bueno, después veremos si Santiago Scalisi se va enfermo o algo, bueno, por el estilo, pero bueno. Muchísimas gracias por el aguante, compañero. La felicito a usted. Y que nos sigan en redes, Ciudad Campo, Voces, ahí, que entren al Instagram, a Facebook, para vernos ahí, para ponernos me gusta y qué sé yo. ¿Te parece? Me parece, negra, y con esto damos concluido este programa, este Ciudad Campo número 65, ¿Qué dice? No, que te quiero invitar un matecito, pero además también quiero invitar a la audiencia. No voy a compartir mate con usted, no. Quiero invitar a la audiencia a que ellos nos compren un matecito. ¿Sabes cómo tienen que hacer? Tienen que entrar a la página web de Radio La Ronda o a las redes sociales también de radiolaronda.com.ar y así le explicamos por qué estamos solicitando que nos conviden un matecito. Son 300 pesos, no es mucho el valor del mismo, porque necesitamos comprar una consola. Nos estamos escuchando bastante, bastante feíto, digamos, y con mucho esfuerzo de operadores. ¿Cómo que bastante feíto? Es para escucharse mejor. Para escucharse mejor, suena mejor que bastante feíto. Pero bueno, con mucho esfuerzo de los operadores para poder funcionalizar y traer el mejor audio para la audiencia de Radio La Ronda. Así que por favor, sumate a comprar un matecito en radiolaronda.com.ar. Bueno, Negrita, hemos compartido voces, audios, gente en vivo, música de todos los colores. No, de color negro era. Claro, cierto, más vale. Cierto, sí. Bueno, hemos aprendido un poco más. Seguramente que la temática y la propia realidad da para mucho más, para seguir tratando. Hemos dado un puntapié, una excusa perfecta, lo de el mes de la afroargentinidad aquí en nuestro propio país y de la cultura afro. Así que, Negra, yo creo que volveremos a charlar de este temita, pero por lo pronto yo me voy más que satisfecho. Bueno, y no te olvides, el martes que viene estamos visitando a los compañeros de Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje. Desde allí haremos la transmisión correspondiente de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, en ese contexto amistoso, en ese contexto esperado desde hace casi un año que estamos tras esa visita. Y bueno, y hoy lo vamos a hacer realidad este martes. Así que esperanos por aquellos lados, estimado Mumi. El Mumi, la Vir. Bueno, hay todo un equipo. La Viole. La Viole que también está. Está el Coco, está el Germán. Bueno, un familiar que vamos a conocer a mucho más, Negra. Ay, ¿sí? Qué lindo. Estoy súper emocionada. Quiero estar ya en Radio Central Ferroviaria a partir del martes 22. Sí. Vamos a estar haciendo el programa en vivo y retransmitiendo a partir del jueves 24. Muy bien, Negrita, con esa invitación para la audiencia. Estaremos llegándonos por aquellos lados y haciendo el programa número 66 y terminando también el año. Este año que... Este ciclo, ¿no? Uf. Costó. Fue tremendo. Tuviste muchas actividades, yo también, pero hemos llegado con un éxito tremendo y nos veremos el año que viene con propuestas nuevas y seguramente haremos algún otro tipo de cambios y transformaciones. Sí, no me cambies a mí, Negra. No, y vos tampoco a mí. Mirá lo que soy. Sí, mejor. Mejor. Que te mejores. Por suerte, radio. Bueno, por suerte. Un abracito, Negra. Otro para vos, Chocho. Me voy a descansar. Sí, por favor. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Chao.